la fuente. Algo parecido a la fuente Gontar, en el pueblo de Segura de la Sierra. Muy pocas personas en Granada y en otros lugares conocían el sitio, y menos personas aún conocían el lugar concreto. Sin embargo, el lugar, el manantial y la fuente existieron y, según las referencias que tengo, fue algo realmente hermoso. Alzado en la ladera que se enfrenta a la colina de la Alhambra, se abría como un recogido mirador con algunos asientos de piedra, varias pilas para el agua, 4 o 5 caños cristalinos, sombras y hondos silencios. Nadie le había puesto nunca un nombre concreto y por eso, entre unos y otros, era conocido con el simple topónimo de La Fuente. Dejando así claro, sin que nadie fuera consciente de ello, que el lugar tan repleto de agua y tan originalmente alzado frente a la colina de la Alhambra era único. Que no había o al menos nadie conocía por estos lugares de Granada un manantial con la categoría de fuente y mirador como este. Y lo que yo sé de este especial y bellísimo rincón se remonta a tiempos muy lejanos, a fechas incluso anteriores a la construcción de la Alhambra y de lo que hoy conocemos como el barrio del Albaicín. Y según esto que digo, la historia de la fuente arranca a mediado de un invierno muy lluvioso. Durante varios meses, noviembre, diciembre, enero y febrero, las lluvias cayeron sin parar y en gran cantidad. El río Darro comenzó a bajar lleno hasta los bordes y lo mismo los arroyuelos que en este cauce desembocan. Varias torrenteras, por donde el lugar de Jesús del Valle y barrancos del Sacromonte para arriba, se hundieron. La tierra arrastró árboles, monte y rocas y los veneros comenzaron a brotar por sitios nunca antes vistos. Y fue en estos días cuando apareció el caudaloso manantial en la ladera entre el Sacromonte y el Albaicín, por donde en aquellas fechas crecían árboles y monte bajo y no había ni cuevas ni casas. Las primeras personas que vieron este manantial comentaron: para nosotros es bueno que haya aparecido aquí este abundante venero. El agua que por aquí brota, ya estamos viendo que es clara, fina y sabe bien. Podemos aprovecharla para regar nuestros huertos y para tener abundante agua en nuestras viviendas. Aprobaron esta idea algunas personas, pero otros también comentaron: pero lo que podríamos es hacer aquí algunas sencillas obras y darle forma a una bonita fuente práctica y bonita. ¿Cómo imaginas tú que sería esa fuente? Tengo en mi mente la idea muy clara. Si estáis de acuerdo conmigo, nos ponemos mano a la obra y hoy mismo damos comienzo a este proyecto. Pues no se hable más y pongámonos a ello. Aquel día, al siguiente y en los que fueron llegando a lo largo de unos meses, un grupo de hombres trabajó sin descanso. Subieron piedras del río, buscaron la mejor arena acarrearon cal y yeso de los lugares cercanos y labraron una pequeña plataforma en la ladera. Construyeron algunos pilones, encauzaron el agua que brotaba del venero, procurando que saliera por varios caños y cuando llegó el verano, la bonita fuente, mirador a la colina y palacios de la Alhambra, ya estaba hecha. Al lugar comenzaron a llegar las personas con sus borriquillos para que bebieran y las mujeres con sus cántaros y ropas para lavar o coger agua para las necesidades en sus viviendas. También por el lugar comenzaron a jugar los niños y las personas mayores para saludarse y echar un rato de charla. Y unos y otros comentaban: desde luego que ha sido un milagro que en este sitio haya aparecido un manantial tan caudaloso como este. Y más milagro es aunque todos nosotros nos hayamos puesto de acuerdo para acondicionar y respetar este sitio. Porque es como si de pronto algo tan simple como 3 o 4 caños de agua nos hubiera unido de una forma especial. Y todo fue de esta manera durante aquel verano, al otoño siguiente, invierno y primavera y de nuevo otra vez el verano. Porque sucedió que, al final del mes de agosto, hizo mucho calor y luego no llovió nada ni en los meses que siguieron ni en las nuevas estaciones que llegaron. Los caños de agua de la fuente comenzaron a mermar y las personas se preocuparon. Y más se preocuparon cuando un día, cerca del río Darro y por debajo del manantial, una persona importante y con dinero se puso a construir un palacio. Porque a los pocos días, este hombre dijo a los que hasta entonces habían sido los dueños de la fuente: como el agua de este manantial no tiene dueño y yo la necesito para mi palacio, me la apropio. Protestaron mucho las personas que habían hecho las obras, los niños, las mujeres que lavaban la ropa y los ancianos que por las tardes se venían al lugar para echar un rato de charla. Pero sus protestas fueron inútiles. El hombre del palacio trazó una acequia, metió por ella pequeños trozos de tubos de barro conocidos con el nombre de atanores, tuberías árabes fabricadas con barro y condujo el agua hasta el lugar que había planeado. Nadie hizo nada para impedirlo porque todas las personas eran pobres y temían al hombre rico y poderoso. Pero a los pocos meses, el agua de la fuente dejó de brotar por completo. El hombre del palacio, al quedarse sin el agua del venero, se enfadó mucho y dejó de construir lo que soñaba. No se alegraron las personas pobres de estos lugares, pero los hombres mayores sí comentaban: hay que ver. Con lo bonita y rica que era esta sencilla fuente nuestra y lo desolado que todo por aquí ha quedado. Hoy en día, después de haber pasado muchos, muchos años, ni siquiera nadie sabe de esta historia. Pero sí es cierto que cuando se pasea por esas laderas, a veces se sueña lo bonito que todo por ahí sería si las tierras estuvieran tapizadas con bosques y regadas con manantiales de aguas cristalinas.